El sindicato UGT, a través de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos, ha convocado a las plantillas del Servicio de Ayuda a Domicilio en Ley de Dependencia de la Comarca de la Sierra a una manifestación que tendrá lugar hoy martes, precisamente en nuestra localidad. Una manifestación que comenzará a las 6 de la tarde y que partirá desde la Plaza del Ayuntamiento en dirección a la Avenida España. De la reivindicación vamos a hablarle nosotros hoy con María Yanisa, que es integrante de la Ejecutiva de la Secretaría de Salud Laboral e Igualdad de UGT, así como integrante del Comité de Empresa de la Ley de Dependencia en nuestra localidad. María Yanisa, muy buenos días. Buenos días. La reivindicación que realizáis a la hora de convocar esta acción de protesta no es nueva. Desde que en marzo la Junta anunciara el incremento del coste por hora máximo del servicio de ayuda a domicilio, después de 13 años congelado, los sindicatos y plantillas han advertido que esa subida no les afecta directamente a los sueldos de trabajadores y trabajadoras, sino que se queda en las arcas de las empresas adjudicatarias del servicio. Y esta situación en la que vosotros queréis poner de manifiesto con la convocatoria que habéis realizado para el día de hoy, ¿verdad? Sí, en eso es nuestra reivindicación, ya que nos encontramos en una situación siempre precaria los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, y en cuanto vemos que se abre por lo menos la luz en el túnel, pues decimos, pues aquí estamos nosotros. Esa es una de las maneras de nosotros hoy estar fuerte, contundente, y decir que eso es un derecho que nos corresponde, porque la Junta de Andalucía lo ha dicho de esa manera. Entonces nosotros queremos que en nuestros salarios vaya incluido este porcentaje, que ya es un 1,60, que en conversión puede ser hasta 75 euros al que tenga la jornada completa en los trabajadores, que ya sabe que esto es muy difícil, que es una situación difícil, porque nosotros tenemos por problemas que hay, que los usuarios fallecen y que no nunca podemos tener una jornada completa, ¿vale? O sea, lo que os repercutiría a vosotros en el caso de que fuera así, ¿verdad? Que no lo es, ahora vamos a explicar por qué. Lo que reivindicáis vosotros es que esa subida que se ha anunciado de precio por hora de 14,60 euros se vea reflejado directamente en los sueldos de la plantilla, ¿no? Del servicio de ayuda a domicilio, y en este caso el Ley de Dependencia, que es el por el que vosotros trabajáis. Y eso corresponde a cuánto, me has dicho, 1,60 por hora, ¿no? Sí, 1,60. Entonces, nosotros, los trabajadores, lo que queremos es que repercuta en los sueldos de nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque no puede ser que el 1,60, que la hora en más de una década, como tú lo has reflejado, ha estado en 13 euros, y ahora ha subido a 14,60, por lo tanto nos corresponde a nosotros un porcentaje de ese 1,60. Y eso no se está dando. ¿Por qué? ¿Por qué no se está dando cuando, pues en un principio, cuando se anunciaba la medida, todos daban por hecho que iba a repercutir directamente en las plantillas, pero no es el caso? María, explícanos por qué. Bueno, la explicación que nos dan es porque nosotros estamos en un convenio colectivo, ¿vale? Y el convenio que tenemos está denunciado, convenio marco estatal. Al estar denunciado, pues dice que en las tablas salariales se debe reflejar el aumento de nosotros, los trabajadores. Pues esto no es así, porque este 1,60 tiene que influir en los trabajadores. No podemos esperar un convenio que ya lleva 3 años denunciado y que no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. La patronal se sienta, y por la misma que se sienta, se levanta y deja todo a manos de Dios. Entonces, por eso tenemos que salir a las calles, tenemos que decir que aquí estamos y que somos un colectivo del 98% mujeres, que queremos luchar y que queremos estar aquí y que se haga presente. Me decías entonces que el principal escollo es el convenio colectivo, además estatal, ¿no? porque no sí, son convenios marcados por zonas, por empresas, cada empresa no tiene su propio convenio con sus plantillas, sino que en este caso todos se rigen por un convenio estatal que lleva 3 años de denunciado y en negociaciones. Exacto. Entonces, por eso se escudan las empresas en esta situación. Acuérdate que nosotros estamos en empresas privadas, dependemos de la Diputación de Cádiz, y pues en estas concesiones que se dan, siempre estamos nosotros acogidos al convenio, al marco estatal. Claro, esto hay que recordarlo también, ¿no? Siempre lo decimos cuando hablamos de las plantillas del servicio de ayuda a domicilio en ley de dependencia. Existe esa gran diferencia, ¿no? El servicio de ayuda a domicilio pues depende de quién sea, en este caso la empresa que contrata, ¿no? En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es nuestra localidad, pues es la propia Diputación la que forma parte de ese paquete, un paquete que saca a licitación pública y es una empresa la que asume el servicio. Es, por tanto, todas las plantillas forman parte, por tanto, de una empresa privada, ¿no?, que son las que realizan las contrataciones y las que, bajo ese marco laboral del ámbito estatal, pues rige las normas, ¿no? Exacto, es correcto. Tenemos que hacer mucha énfasis que este es un servicio público y que debería ser tratado como tal. Y si puede recordar, hace 12 años estábamos dentro de los ayuntamientos, la ley de dependencia. Una vez que fue privatizada, pues han venido todos los dolores de cabeza para este colectivo. Y de aquí no hemos descansado. Cuando no tenemos guantes, no nos dan uniforme, no tenemos los zapatos adecuados. En plena pandemia se nos ha hecho súper difícil aguantar. Pero bueno, ahí hemos estado todos los trabajadores aguantando el chaparrón, sin mascarillas, sin los EPIs, y todas estas cosas fueron denunciadas por UGT al empezar la pandemia. Fuimos denunciando a las empresas y solicitando a Diputación y a la Junta que se nos tratará como tal. Somos un personal sociosanitario y esencial. Es un colectivo importante y aparte no dejaré de recalcar que somos el 98% mujeres que estamos en las calles trabajando. Entonces merecemos también que se nos trate como tal, como profesionales que somos. Sí que es cierto que sois personal sociosanitario, evidentemente, y habéis sido considerado durante toda la pandemia también como esenciales. Es un elemento también a tener en cuenta. Sin embargo, se tuvo también que promover acciones de protesta para poder conseguir la vacunación contra la COVID en el momento que tocaba, ¿no? Que eso también costó. Sí, eso también costó. Yo estuve a la cabeza con mis compañeros y con todas las personas que pudieron ayudarme. Pusimos notas de prensa, yo creo que llegaron a Radio Ubrique también y a muchos medios de comunicación, reivindicando también que seamos vacunados en primera línea, igual que los compañeros de sanidad. No se nos olvide que dentro de nuestro colectivo hay muchas auxiliares de enfermería, que este colectivo, el sociosanitario, pertenece a sanidad, que estamos luchando, y es verdad, porque se reconozca como el servicio que es. Pero que nos cuesta todo mucho, porque no hay un convenio que nos respalde a los trabajadores. De hecho, estamos pidiendo un convenio regional del servicio de ayuda a domicilio para que podamos ser homologados todos los trabajadores. Esta es una reivindicación que estamos haciendo desde UGT también, y se lo hemos trasladado así a la Junta de Andalucía, y aquí también se lo hemos trasladado hace 2 semanas a la Diputación de Cádiz. Un convenio regional que, pues estaría localizado, ¿no?, en nuestra comunidad, con las particularidades además también de la misma, que imagino pues serán diferentes a otras zonas de España, y puede acotar más, ¿no?, todos esos derechos que vosotros reivindicáis, evidentemente. Claro, eso es lo que perseguimos, por lo menos que sea un convenio digno. De hecho, nosotros cuando estuvimos en estas reivindicaciones utilizamos unas chapitas de UGT, una con los hombres, otras con las mujeres, porque el servicio está asistido por las dos partes también. Y entonces queríamos decir lo que queremos, un convenio regional. Un convenio en donde se reconozcan nuestras labores como tienen que ser y que los aumentos salariales que vengan no seamos, como es, sujetos al marco estatal, porque en el marco estatal están los grandes empresarios, están los sindicatos también, pero que cuando ellos quieren se levantan de la mesa y dejan todo ahí plantado, nos dejan plantados sin saber los problemas que tenemos, los auxiliares de ayuda a domicilio. Claro. Bueno, pues es lo que tú decías antes, además, ¿no? Este servicio sociosanitario, sin embargo, está adscrito, ¿no? Depende de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Y como comentábamos, bueno, pues en Andalucía es un sector además también bastante importante. De hecho, están llamados a manifestarse hoy en esta convocatoria todas las plantillas de servicio de ayuda a domicilio, bueno, especialmente la de la ley de dependencia, pero todas las plantillas de servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Evidentemente pueden participar. Bueno, y todo aquel ubriqueño que también desee sumarse, ¿no?, a la propuesta que llega desde UGT. ¿Qué cuántos son, María? Si hablamos de en términos globales, ¿cuántas personas compondrían esas plantillas en la comarca? Bueno, mira, hablamos de más de 2.000 trabajadores en lo que son los lotes de Diputación, ¿vale? Y aquí en Ubrique, que la plantilla de nosotros estaría entre unos 140 o 150 trabajadores. Y en el resto, pues, de la Sierra de Cádiz, que van a asistir todos los delegados y parte de las andas. O sea, ellos son los que están llamados a esta convocatoria, a sumarse. No significa que se vayan a concentrar ni mucho menos, ¿no? Pero estamos hablando de las plantillas que se ven afectadas por esta medida, en las que no repercute directamente, como decíamos, ese incremento de coste hora máximo del servicio que proponía la Junta, ¿no?, después de 13 años. La verdad es que es una buena noticia, ¿no?, esa subida, ese incremento, por fin. Pero claro, si os repercutirá en los bolsillos a los que hacéis el servicio, ¿no?, a los que lo trabajan, en realidad. Claro, eso sería una buena noticia, si ya que desde la Diputación, que es donde nosotros estamos ejerciendo nuestra presión y que también la vamos a ejercer en la Junta de Andalucía, para que fuera directamente al salario de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no lo estamos percibiendo, es lo que nos dice la Diputación de Cádiz, que no se está percibiendo porque tendríamos que entrar en una licitación. Esta licitación dice que se va a llevar a cabo pronto y que en enero del 2022 estaremos ya con una nueva empresa o con la misma quien gane el concurso, pero allí ya se recogería. Va a empezar a percibir, eso. Claro, allí sí, claro. Se va a empezar a percibir esos 14,70. O sea, soluciones, María, por lo que me estás comentando. Y nosotros la hora a 6 euros, 6,08, que se nos quedará en casi 5 euros con todos los descuentos. Después no tenemos jornada completa. Casi todos estamos en media jornada y menos de media jornada, trabajando sábado, domingo y festivos. Los festivos tampoco se pagan. Entonces, el problema es fuerte, que todas estas reivindicaciones las hemos hecho desde la tierra, porque tenemos unas empresas que no están a la altura del servicio. No están a la altura del servicio porque a nosotros los trabajadores no nos están tratando bien. ¿Vale? Esto lo quiero dejar claro. Claro. Que nosotros si pedimos unas reivindicaciones, si tuvimos que, mira, en la pandemia tuvimos que solicitar a MOVES, a las empresas de la piel, todas, que fueron las que nos respaldaron en este momento. Es verdad, estábamos en una situación difícil, pero ahora nos dan una mascarilla de 80 lavados, ¿tú te imaginas? No nos dejan entrar a los centros de salud con nuestros usuarios, porque estas mascarillas no son aptas. Tenemos que comprar nosotros las mascarillas. Y nos las dieron hace 3 meses las mascarillas y todo el mundo está comprando sus mascarillas aquí en Ubrique y en toda la tierra, porque las dos empresas que están, pues tenemos que subsistir con las mascarillas estas de tela, que ya les hemos dicho que nos asfixia, que no podemos entrar a los centros de salud. Tú lo ves normal en una pandemia como estamos ahora mismo. Pues esa es parte de nuestras reivindicaciones. 2 años sin uniforme, la UGT, representada en este caso por mí, porque soy miembro del comité de empresa, tuve que denunciar hace 2 meses que no teníamos uniforme. 2 años y medio sin uniforme. Eso son cosas que son primordiales en un servicio. Los zapatos, hemos por activa y por pasiva, los zapatos no duran ni un mes. Llegan a durar cuando tenemos que estar otra vez solicitando un par de zapatos nuevos. ¿Qué pasa? Que ya eso molesta, todo molesta. Entonces son situaciones, unas bolsas de horas donde los trabajadores se están quejando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de gratis. Nosotros echamos horas por encima del contrato y esas horas no las pagan inmediatamente. Estas horas las dejan y se van quedando allí. Hay auxiliares que llegan a tener hasta 80 y 100 horas en positivo. ¿Por qué? ¿Por qué se aceptan medidas para no ampliar los contratos? Claro. Si nos amplían los contratos, nosotros tendremos una jubilación por lo menos un poquito más digna. Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo en este servicio, con una jornada de 3-4 horas a la semana, pues son 20 horas. Y llevo en el servicio, y en este caso me pongo por ejemplo yo, que digo, mira, llevo 13 años en el servicio, pero lo que tengo cotizado son 9. ¿Por qué? Porque las jornadas nunca son completas. Por eso queremos también un convenio regional para solicitar en este convenio y para que se ponga en este convenio una jornada de las 35 horas como jornada completa, que con las 39 horas no llegamos, no nos quieren ampliar la jornada. No hay usuarios para todos y que conservemos los mismos salarios, eso sí, lo queremos dejar claro. Son reivindicaciones de peso que ya trasciende un poco más, ¿no?, de lo que es el motivo por el que está convocada la manifestación de hoy, pero sí que es verdad que muestra una realidad laboral, en el caso del servicio de ayuda a domicilio en ley de dependencia, que pues llega gestionado por empresas adjudicatarias, ¿no? Todas estas reclamaciones, sí. Yo imagino que vosotros, María, también la habéis hecho llegar, pues por ejemplo, a Diputación, porque planteaba esas dos soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que os repercutiera ese incremento anunciado por la Junta directamente a las plantillas. O bien, el convenio estatal marco, que se agilizara y que se quitara ese escollo, ¿no?, que existe en ese bloqueo de negociación. O por otro lado, el que se volviera a adjudicar el servicio a una nueva empresa. Y ahí pues sí que vosotros tenéis contactos con Diputación para pues hacer llegar también vuestras propias reivindicaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser una empresa pública que adjudica un servicio a una empresa privada. Sí, es correcto. Nosotros solicitamos que esta empresa están ahora mismo, pues se les meta en el carril donde tienen que ir por la vía del bien y que vamos, que en este, que la Diputación, también tengo que decir, la Diputación de Cádiz ha dado todas las medidas de prevención y ha recibido todas las presiones aquí de nosotros, pero estas cosas ellos lo saben y pues nos anuncian también que estarán visitando los municipios donde se encuentran los lotes asignados y pues yo me imagino que Ubrique tendrá pronto una visita de la Diputación de Cádiz para que los trabajadores puedan hablar y decir las circunstancias en que nos encontramos, porque hay mucho descontento. Hay mucho descontento ahora mismo en la plantilla de Ubrique y en la plantilla de toda la Sierra de Cádiz, o sea que somos un número importante. Estaríamos hablando de 350 o 400 trabajadoras, vamos, que estamos aquí luchando y que Ubrique es el que tiene la mayor fuerza porque tiene el mayor número de usuarios, el mayor número de trabajadores. Y por eso se está realizando en Ubrique. Y esas son las medidas que vamos a tomar de aquí en adelante, que vamos, que no dejamos de plantearnos una huelga también, si no nos hacen caso. Es que ya estamos los trabajadores indignados, estamos mal, psicológicamente afectados. No es una situación fácil la que hemos pasado ante la pandemia y ante las reivindicaciones que tenemos que hacer constantemente para que se nos trate como un personal esencial, como es el que somos, y aparte profesionales auxiliares de ayuda a domicilio. Uh-huh. Es que lo tengo que recalcar porque se nos trata como chachas, y chachas no somos. Somos profesionales, y es una de las reivindicaciones que hoy llevaremos en pancartas, uh-huh, en panfletos, lo daremos a todos los que estén con nosotros, que lo vamos a reivindicar, que vamos a estar en la lucha y que no va a ser esta la primera que haremos aquí en Ubrique, habrá más si no nos hacen caso. Claro. Bueno, pues vamos, si te parece, porque hemos hablado de las principales reivindicaciones, de todas esas mejoras laborales que solicitáis, que exigís, ¿no? Las plantillas del Servicio de Ayuda a Domicilio, el de dependencia en la comarca de la Sierra y especialmente en nuestra localidad. Pero vamos además también pues a hacer referencia a esa convocatoria prevista para hoy. Manifestación que va a partir desde el Ayuntamiento de Ubrique, de la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 6 de la tarde. ¿Cómo se desarrolla una manifestación en tiempos de pandemia? Evidentemente ustedes contáis con las autorizaciones de su delegación, ¿no? Y sí, cuéntanos un poco cómo se gestiona, ¿no? Sí, te cuento por encima de todos los sindicatos. Estamos viendo constantemente las reivindicaciones que están haciendo, manifestaciones, concentraciones, guardando la distancia de seguridad y pues el uso de mascarilla obligatorio. De esa manera nosotros nos acogemos a la ley 2/2021 del 29 de marzo, que eso es lo que nos solicita la subdelegación, y ya está, y saldremos a manifestarnos. También hacer énfasis y recalcar que los auxiliares de ayuda a domicilio estamos vacunados todos, que es una situación muy importante para nosotros. Estamos todos vacunados, protegidos, y también pues tenemos que decir que en Ubrique ya vamos por la vacunación, creo que entre los 39 o 40 años, o sea que quiere decir que más de la mitad de la población creo que ya está vacunada. Entonces, pues creo que por allí no tendremos ningún tipo de problema, porque gracias a los sanitarios y a todo como se está llevando a cabo esta parte de la pandemia, pues podemos hoy decir que la incidencia en Ubrique creo que está en 5 o 6 personas con COVID, que es lo último que ha reportado la Junta, y bueno, la incidencia está baja, y me imagino que parte de eso es que las vacunas han tenido su reacción ante el virus tan contundente que se nos ha presentado y que ha venido de una manera muy, muy impresionante, porque todo el mundo nos hemos sentido abatidos en estas circunstancias. Bueno, pues horario, parte a las 6, recorrido y ¿cómo se va a desarrollar? Cuéntame. Pues desde UGT nos vamos a concentrar a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Allí estaremos esperando a todo nuestro colectivo. De allí partiremos y pasaremos por los callejones y llegaremos al centro de la avenida. Esta es la forma en que se llevará la concentración. Recorrido entonces plaza del Ayuntamiento, calle Agua, plaza Colón, callejones y, sí, y finalmente el centro de la Avenida España, que es donde finalizará, ¿no?, esa manifestación. ¿Cuánto sí. tiempo estimado pensáis vosotros? Estimado 2 horas. El permiso que ya tenemos concedido. Unas 2 horas aproximadamente, y bueno, pues hay que secundar la convocatoria, llamamiento, ¿no, María? Antes sí. ¿Qué es lo que nos queda? De, bueno, desde el colectivo de del servicio de ayuda a domicilio, mira, convocamos a todos los trabajadores, familiares, amigos, que asistan hoy a las 6 de la tarde en el en la plaza del ayuntamiento allí en aquí en Ubrique, para que nos apoyen, para hacer justicia y para que nos traten como un colectivo digno que tiene que estar todos los días en la calle trabajando, que estamos allí fuertes, que no hemos bajado la guardia durante la pandemia, que también necesitamos que unas reivindicaciones que estamos solicitando. ¿Por qué? Porque creemos que parte de ese aumento que va a tener la hora, el precio hora, nos pertenece a los trabajadores de ayuda a domicilio. Es que nos pertenece, tengo que decir así, no los tienen que dar. Porque en muchos sitios ya de otras provincias ya se está llegando a acuerdos para que esa mejora salarial llegue a los trabajadores de ayuda a domicilio. Así que los esperamos aquí en Ubrique, y que va a ser una manifestación segura, que vamos a estar todos con mascarilla, la mayoría de todos los trabajadores estamos vacunados, vamos, que esto lo puedo asegurar, que estamos todos con las dos vacunas ya, y que bueno, que os esperamos aquí en Ubrique, que apoyen a este colectivo. Acude, que es importante. Pues con ese llamamiento para participar en esta convocatoria que llega desde UGT, nos vamos a quedar agradeciendo a María Yanisa que nos haya informado y aquí en la sintonía de la mañana. María, algo más que se nos haya quedado pendiente, y si no, pues agradecerte la atención. Sí, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hasta luego.